Esto que estás oyendo ya no soy yo. Hacemos Más Vale Tarde. Es el eco del eco del eco de un sentimiento. Silvia Barallobre. Su luz fugaz. Oscar Rodríguez. Alumbrando desde otro tiempo. Ignacio Fernández Lirio. Locución, Karina Maldonado. Esto que estás oyendo, ya no soy yo. Bien, buenas tardes. Más Vale Tarde comienza una vez más. Oscar Rodríguez, mi nombre. Silvia Barallobre, el mío. ¿Cómo estás, Oscar? Bien, por suerte. Estamos con Mabel. Mabel Batirola. Batirola, que nos, nos está operando. Bien. Muy bien, Silvia. Hicimos un ejercicio de memoria. Te cuento que cuando vos no estuviste, pero cometí unos fallidos tremendos con su apellido. Le dije, ¿cómo? Ya ni me acuerdo que te lo inventé completamente. Batirola. ¿Viste cómo Batirola es? ¿No? Por el error uno termina aprendiendo bien. No, ahora me lo sé de contra memoria. Se queda bueno, fijado. Son las 7 y 5 minutitos, hace 18 grados, 6 décimas de temperatura. Estamos aquí en el 11, lloviznando feo, finito, continuo, mucha gente corriendo para cruzar las calles. Bastante peligroso, te diría, porque uno se resbala. Sí. Pero bueno, se viene el otoño casi, estamos ahí. Nosotros estamos acá entre calentitos y fresquitos, estamos bien, en realidad, cómodos. Para empezar este nuevo Más Vale Tarde de todos los miércoles a las 7 de la tarde. Hoy nuestro periodista deportivo no viene, falta con aviso, así que tiene media falta. Bueno, media la próxima falta. Le sumamos una falta y así. Y así sucesivamente, pero no va a quedar libre nunca. No, claro. Hasta que él lo decida. Bueno. ¿Cómo va nuestro programa, Oscar? Contame qué preparaste. Bien, tengo algunas cosas. Hay una nota de la semana pasada que habla sobre los feriados. Uno escucha de un lado que bueno los feriados. Los feriados porque uno se puede tomar el día, descansar, otra gente que puede, sale a algún lado, disfruta. Algunos que se benefician con eso, que dicen que bueno. Y los otros, muchos empresarios, dicen, esto está muy mal, se pierde mucha plata porque la gente no trabaja y cobra igual. Claro. Bueno, ahí está de un lado y del otro hay algunos indicios, realidad habría que personalizarlo el comentario. Pierdo mucha plata. Claro. No sé. No, pierde, bueno, viste cómo es. Claro, perdemos. Perdemos. O se pierde. Sí. Bueno, tengo también algo de... Bueno, hay un temita, Oscar. Sí. Un temazo. ¿Temazo? Ineludible. A ver. Que tuvo lugar el miércoles pasado, ¿no? Y que algo comentamos acá, que fue la designación de... Sí. El cardenal argentino como Francisco I, un nuevo papa para la Grey Católica. Bueno, de hecho, creo que todos sabemos que casi no hay una noticia en algunos canales o en algunos medios. Que no tenga que ver con eso. Que no tenga que ver con esto. Traje algunos notas como de cierto color o de cierta cosa interesante, digamos, con respecto a esto. Y después, bueno, nunca nos faltan temas con respecto a esta gente vestida de amarillo que pertenece a un partido político llamado PRO. Sí. Bueno, tengo un par de comentarios sobre un diputado, sobre el jefe de... ¿cómo se llama el de gobierno? El alcalde, el que le sigue a él, como si fuera vicejefe. Bueno, el muchacho que tiene boca grande. El pelado. Exactamente, Rodríguez Larreta. Qué poco rigor periodístico. No me sale el muchacho pelado de boca grande. No me sale la función. Bueno, no importa. Tengo algún comentario sobre ellos. Bien, Correa habló sobre la nueva sede que quiere que sea Argentina, la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La sede está en Washington, en Estados Unidos, que no es miembro. Mirá vos. Y hay algunos datos que, como siempre, Rafael Correa, el presidente de Ecuador del que estamos hablando, siempre da datos muy interesantes y es muy, muy frontal para decir las cosas. Sí, muy muy inteligente, por otro lado. Exacto. Correa, sí, sí, muy formado, un economista muy formado. Sí. Bueno, te cuento que en el espacio que le dedicamos habitualmente a los temas relacionados con la cultura, como el próximo domingo es un aniversario más del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, y hoy es nuestro programa, como para no hablar sobre este tema ya habiendo sucedido, claro, o habiéndolo pasado al día, bueno, se me ocurrió compartir con ustedes algún audio sobre aquel momento terrible de la historia de nuestro país y algunos comentarios, algunas frases realmente del horror, como para que nunca perdamos de vista lo que pasó y lo que, tal como en aquel momento del primer juicio que se le hizo a las juntas, nunca más vuelva a pasar. Tenemos así que vamos algunos a dedicarle también, unos minutos y a unos este cuantos tema. Minutos, o sea que así está es. Previsto dos temas, dos bloques, sí, sí, porque da para ello, da para, ¿no? Eso da para mucho, sí, esto que pasó da para mucho. Hay un grupo que se llama Operativo para la Vida, impulsado por UNICEF y el Ministerio de Salud porteño, que entre otras cosas en el norte de nuestro país, desde enero vienen revisando algo más de 2.800 chicos. Están trabajando sobre 9 etnias, sobre el territorio salteño, trabajan con embarazadas. Esto, bueno, ya desde 2012 evitaron algo así como 30 muertes asociadas con casos de desnutrición, bueno, que la gente no se muere de hambre, se muere de enfermedades que tienen que ver con la desnutrición. Claro, claro. Así que es una nota interesante y bueno, vamos a ir diciéndola de a poquito. ¿Te acordás cuando hablamos del doctor Carrillo, de nuestro primer ministro de salud, que él dijo una frase que quedó para la historia, en realidad, que comparado, digamos, comparado con el flagelo que es la pobreza, el hambre, las carencias de todo tipo, los microbios son apenas un chiste, casi. Este sería un ejemplo, ¿no? Porque sí, no es el hambre, en todo caso, es las consecuencias por pasar hambre que un sujeto padece, ¿no? Claro, claro. Bueno, vamos a saludar algunos contactos que nos replican. Es el caso de Adriana Grimm de La Plata, que ya avisamos que estábamos al aire, ya puso me gusta. Bueno, Elizabeth, a Jorge también, a nuestra benemérita Eva Mercedes Besón de Colón, que siempre nos replica, y a Rubén Martínez de Rosario también, que está del otro lado del aparatito ese tan raro que es la radio. Así que tenemos algunas cosas más para escuchar después. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Tema con las noticias falsas, un tema difícil, ¿no? Porque estamos acostumbrados, los que vemos un poquito más de lo que se nota, de lo que muestran, dónde está la mentira, y a veces se demuestra que es mentira y uno termina sin saber cómo queda la situación. Y voy puntualmente al caso de Castells, este hombre de movimientos sociales, que dijo en un programa de Radio Mitre, casualmente con La Nata, que la Cámpora estaba recibiendo permisos de portación de armas. ¿Permisos? Sí, sí, sí. Se están armando. Están armando. Bueno, esto lo dice Lilita también. Están armando. Sí, lo dijo varias veces. Bueno, no solo él, hay otro que es Gerardo Morales, el senador radical jujeño, que dijo lo mismo, pero en cuanto a la agrupación Tupac Amaru, de Milagro Salas. ¿Te acordás? Sí, no, pero lo volví a decir. Ah, ahora. Un par de meses antes. La cuestión es que el RENAR, que es el ente que se encarga de dar permisos de deportación, tuvo que ir a la unidad fiscal a cargo de los fiscales Jorge Di Lello y Edgardo Marceno, y llevaron un escrito para que tenga a bien arbitrar los medios necesarios para aclarar definitivamente las versiones periodísticas que circulan en los últimos días sobre supuestas entregas de armas a organizaciones sociales. Esto, dicen, no admiten medias tintas ni demoras. Están esperando que, bueno, le entregaron la base completa de usuarios de armas para que chequeen, para que revisen, para que vean si es cierto esto que dicen tan livianamente, que están, porque no dicen están entregando armas. Porque uno puede decir, están entregando armas, lo hacen en negro, por izquierda, ilegalmente, y no se puede comprobar. Están diciendo que están dando licencias de exportación. Claro, o sea, se está armando un ejército. Ilegal, sí. Ilegal, sí, sí, digamos. Sí, ilegal, legal completamente. Claro. Si tienen permiso de exportación. ¿Sabés qué me hace, qué asociación hago con esto que traes, Oscar? Uh-huh. Algo de lo cual yo no quería hablar, porque verdaderamente me ofende en mi condición humana, en mi condición de argentina, como creo que nos debe pasar a todas aquellas personas que nos consideramos personas de bien o uh-huh. con buenos sentimientos, que son las últimas declaraciones del asesino Videla. Sí. ¿Las leíste o las escuchaste? Las escuché. Son verdaderamente ofensivas a todo trapo, no hay uh-huh. límite en cuanto sí. a la ofensa, llamando a un nuevo golpe militar para terminar con uh-huh. este régimen. Sí. El régimen, sí. me refiero al gobierno... régimen K, la dictadura K. Claro, uh-huh. para no llamarlo de esa manera, me refiero al gobierno actual, elegido democráticamente, con una mayoría sí, de votos, hablar. Etcétera, etcétera. Uh-huh. Como corresponde desde hace casi ya 30 años, sí, sí. que por suerte nos viene sucediendo. Imagínate qué poquitito, Oscar, uh-huh. 30 años uh-huh. de democracia, es casi nada. Y en la historia de un país es nada. Es nada, uh-huh. pero bueno, lamentablemente a nosotros no nos lo permitieron, ¿no? Vivir en democracia desde el comienzo. Sí. Lo cierto es que este criminal impresentable, como es el anciano, porque ya es un anciano, sí, sí, sí. que no es venerable, ni mucho no, menos. No pierde las manías de uh-huh. decir barbaridades y de llamar a un nuevo golpe de Estado, estar convocando a los oficiales que pueden o que puedan llevar adelante un golpe de Estado para derrocar este régimen. Casualmente uh-huh. aparece esta denuncia, Oscar, de que hay entregas de armas a este grupo político llamado la Cámpora, como para que quede pendiente por allí flotando la idea sí. de que hay un grupo que se está armando, uh-huh. entonces hay que uh-huh. salir a combatir a ese grupo que se sí, está sí, sí, sí, no sí. es verdaderamente sí, tal cual, tal cual. Buah. Sí. Y en el medio no bueno. quiero hablar más de Videla. Termino cerrando con el que falleció en la semana, otro miserable de esos, de ese tipo. Algo que terminó de hacer el gobierno de la rata, de Menem, el gobierno neoliberal, y es el asesinato, la bancarrota, el hundimiento del país. El hundimiento también, del ¿no? país. Porque se puede hundir el país de muchas maneras y también se puede hacerlo democráticamente, con muchas comillas. Vos estás hablando de la muerte de Joe. Sí, de Joe. Ah. Sí, exactamente. Sí, sí. Martínez de Hoz, sí, ni sí. más ni menos. Sí, sí. Uh-huh. Y él se fue y hay cosas que supo y no dijo, ¿no? Son como esas tantos cositas. Otros uh-huh. miserables. Sí, da bronca. Y hay que tener en cuenta que tiene hijos. Los Martínez de Hoz vienen desde la época de la colonia, total, del virreinato. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Es una familia patricia, digamos. Total. Y además sigue teniendo descendencia. Y esa descendencia tiene un estudio. Casualmente ese estudio lo comparte con este periodista del bien de la democracia. ¿Cuál? Que estuvo en Canal 9 un tiempo y hoy está medio alicaído y está en Canal 26, que estaba con Neustad, Grondona. Ay, Grondona. Exacto. Mira, este comparte, hombre, con este casualmente, anciano, ¿no? Es un casualmente anciano. Comparte un estudio con el hijo de Martínez de Hoz. Mira vos. Son de los que firmaron la solicitada, esas cronológicas. Es que no hay necrológicas. No hay nada, no hay demasiadas cosas para buscar porque están todas a la vista y en la superficie. Uh-huh. Oscar, no uh-huh. están escondidos. Y lo más abominable de esta gente es que se dicen católicos uh-huh. Comulgan y van a misas y demás sí. y jamás se han arrepentido de lo hecho. No. Un precepto básico del cristianismo, uh-huh, exacto, ¿no? Que es el arrepentimiento. Exacto. Bueno, cambiamos de la onda, tema. Vamos a poner un poco de rock and roll, dale. ¿Te parece? Esto es Stray Cats, Look at Cadillac. Look at Cadillac. Look at Cadillac. Look at... algo así. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Silla, quietita. Está bueno, ¿no? ¿Te gustó? Bien, buenísimo, bien. buenísimo. Bien. Bueno, te voy a contar, Oscar, les vamos a contar a todos, los sí. muchísimos oyentes que están del otro lado, ¿cuáles son los alimentos más caros del mundo? Pero caros, caros. Ajá, vos decís que más caro que un kilo de... ¿De no pelleto? Sé, de pelleto, por ejemplo. Qué pobre que soy. Permitime, qué techo lomo, bajo que tengo, ¿no? De lomo, ni hablar. Es claro, para una claro, carcajada. Claro, no, no. ¿Cuánto qué está techo el bajo? Kilo de pelleto? ¿Qué están? ¿60 pesos? Sí, depende de la carnicería. ¿60, 70 sí, pesos? No. Del barrio también. O sea que aún con el dólar blue no ajá, sería ni, ajá, ni siquiera no, llega a $10. Nada. No, con el blue. Si fuéramos al no sé qué color, sí, bueno, es otro precio. Son 10 productos, los vamos a ir desgranando de a poco, como para que se nos haga agua a la boca, más teniendo en cuenta la hora que es. Uh-huh. Empezamos por el primero, que se llama Caviar Almas. Ajá. Hay distintos... Se me ocurrió caviar, pero bueno. Hay distintos tipos de caviar, uh-huh, esto lo conocemos, yo por lo menos conozco el rojo y el negro, nada más. Ajá. Pero este, el caviar Almas, es el más caro de todos los que existen en nuestra tierra, Oscar. Es el caviar que en ruso, Almas, sí, en ruso significa diamante, diamante. Ajá. Proviene de un pez esturión, betuga, albino, del uh-huh, mar Caspio. Nada menos, allá bueno, en la vieja ya, Europa. Ya la estamos complicando. En la viejísima Europa. Ir a comprar ahí no creo que vaya. Y las huevas, que esto es el caviar, son las claro, huevas del pez uh-huh, esturión, se distinguen por tener un color sorprendentemente claro. Hasta su packaging o el envoltorio en el cual se lo presenta uh-huh, a este producto es asombroso. Se vende en latas, Oscarcito, sí, en latas de oro de 24 quilates. No, ya estamos mal ahí. Se consigue en Londres, en el viejo Reino Unido, sí, y su precio, y acá tajate, el precio ronda entre los 16.000 y los $25.000 por kilo. ¿El kilo? Por ah, kilo bueno, del caviar Almas. Es un coche, una cosa así. No, no, una cosa terrible. El segundo, los hongos, unos hongos de uh-huh, origen japonés, llamados Matsutake. Es un hongo que crece al pie de los pinos, como tantos otros ajá, hongos. Yo, en la quinta que tenían mis padres cuando yo era chica y jovencita, sí, cerca de los pinos siempre había hongos, y los sigue habiendo. Ajá. Y se alimenta de materiales del piso, ¿no? Sí. De la misma tierra. Sí, sí, hasta y ahí, de las hojas está, que caen. Igual que cualquier hongo que puedo tener en la vereda de mi casa. Son muy sí, difíciles de cosechar y se producen menos de 1.000 toneladas al año en todo uh-huh, el mundo. Entre más fuerte es su aroma, el aroma a hongo, a humedad, ajá, digamos, es mucho mejor su calidad y mucho más alto su precio. Y atajate sí, nuevamente, oh, menos de medio kilo, menos de medio kilo. Medio kilo, digamos, hongos, ¿qué se puede hacer vos que sos cocinera? Con y hongos. Con, si son salsa, hongos, sí, una salsa, sí, podés hacer una omelette también. Ajá, de hongos. De hongos, claro. Bueno. Claro. Menos de medio kilo, $2,000. ¿Sí? $2,000. Ajá, un poco cara la salsita. De estos hongos llamados Matsutake. Uh-huh. Y el tercero que te voy a nombrar ahora, después lo dejamos para otro momento, un omelette, que de paso la nombramos, que cuesta aproximadamente $1,000 este plato. Ajá. Uno podría decir, bueno, ¿cómo se hace un omelette? Unos sí, cuantos huevos, un poco de queso y listo. Sí. Batido, lo más básico, una sí, muy buena sí, sí, sartén, sí, sí, poco aceite ajá, y listo el pollo. Sí. No, este no es tan así, no es tan simple, porque te repito que vale aproximadamente $1,000. Si algún día vas a Nueva York y te sentás en una mesa del Parker Meridian, que ajá, es un restaurante finísimo y de altísimo sí, nivel, son muy pocos los que se atreven a pedir esto, ¿te imaginas? Sí, claro. Claro, eso viene con una alfombra, te llevan a UPA. Lleva los 6 huevos, sí, un caviar, no el que te comenté antes, porque si no valdría muchísimo no, claro, más caro, no, claro, este omelette, y una langosta entera. Aún lo más increíble, te repito, y atajémonos nuevamente, $1,000 el platito bueno, para comer un omelette individual, por otro lado. Ah, pero no se puede hacer 2x1, no hay combos. No. Así bueno, que, gastar un poco menos. Después te voy a contar otros precios que ya son peores todavía claro, que estos. Che, ahora te regalan, en esos lugares te regalan habitación, no. Una semana de estadía. No, nada más que te ponen omelette en el plato, simplemente. Es como mucho. Es con como 6 mucho, huevos, una langosta uh-huh, y un caviar no tan caro. $1,000 bueno, sobre la mesa. Voy a gastar un poco menos y me hago un asado el fin de semana. Bueno, ya venimos, tenemos la tanda de la radio y seguimos. Bueno, dale. Estás escuchando AM 740 Radio Rebelde, la radio de miles, que defendemos este proyecto nacional y popular. Espacio publicitario. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. ¡Acción! Del 21 al 27 de marzo, el tercer Festival Internacional de Cine Político con 140 películas de 32 países en Espacio Inca, Monumental Electric, Cine Cosmos, Auditorio de la Biblioteca del Congreso, Centro Cultural de la Cooperación, Auditorio Bauen, Centro Cultural Rojas. Una inmersión al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Del 21 al 27 de marzo. Informate en www.fisip.com.ar. ¡Corten! Recuerde, pídale a su médico que le recete por el nombre genérico del medicamento y a su farmacéutico que le ofrezca todas las opciones. Así, es usted quien elige por marca y precio. Verifique siempre en el envase la certificación de calidad. Ante cualquier duda, comuníquese al 0800-666-3300. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con causa y sin causa, un programa de Claudio Rabino. Los miércoles de 21 a 22. Muy buenas noches. En las radios comunitarias estamos aquí. Más voces significa más libertad. La Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual abre concurso público para la adjudicación de 687 licencias de FM en 381 localidades de varias provincias. Esta medida permite sumar nuevos actores a la comunicación y regularizar los servicios que hoy se encuentran operativos para que todos se puedan expresar. Y para lograr este objetivo, el AFCA va a dar talleres de asesoramiento en las provincias para facilitar la participación de los medios de comunicación interesados. Esta iniciativa ratifica la plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la apuesta por la multiplicación de voces, el fomento de las identidades regionales, a la vez que garantiza la reserva de frecuencia para organizaciones sin fines de lucro. Los pliegos de bases y condiciones se encuentran disponibles en www.afca.gov.ar. AFCA, trabajando por más pluralidad, diversidad y comunicación. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Porque vos la elegiste, porque nos eligieron miles. Estás en Radio Rebelde. En Más Vale Tarde, no nos interesan los 40 principales. No nos interesan los rankings. La música que nos gusta. Porque sí. Cambiamos de operador hasta el final. Bien, cansamos a uno y se va a otro. Está Luciano ahora. Sí, está Luciano Castro, que no es el Luciano Castro musculoso. No, la diferencia es que tiene más facha. Ni tatuado. No tiene tantos músculos, pero tiene más facha. No solamente es musculoso, sino que además creo que no le queda un rinconcito sin un tatuaje. No sé, yo no miro tanto, ¿viste? No me pidas esas cosas. Les decimos a nuestros oyentes los números de teléfono, Oscar. Dale. 4864-2230. 4861-3193 o 4861-1189. Bien, tenemos algunos saludos. Hay una señora que se llama Sandra Kalesnik. Fíjate dónde vive, en Islas Baleares, en España. Ah, con ella Palma de Mallorca. En Ibiza, uh-huh. Pero mirá vos, bueno, uno está de este lado, que no será la misma, pero no, bueno, no. Hablamos de la situación en España y la situación en Argentina la otra vez, y bueno, en el fondo por ahí no tiene un poquito de envidia. ¿no? Porque con la misma receta, o sea, con el mismo problema, varios países de Latinoamérica hicimos otra cosa. Sí, ellos sí tienen el mismo problema y tienen las recetas de siempre, y lamentablemente le está yendo como le está yendo. Sí, sí, además vos viste cómo están mirando todos para este lado. ¿Cómo hay tantas miradas puestas sobre América Latina? Sí, ¿no? Casi sí, con una lupa, ¿no? Nos están mirando, ¿por algo será? Sí, sí. Estamos en, para hablar un poquito más en serio, no en serio, para saber dónde estamos. Si quieren comunicarse, aparte de los teléfonos que dimos, estamos en el grupo, no es un grupo, es en la dirección de Facebook, que es Más Vale Tarde Edición. Ajá. Porque es un grupo, es otra cosa. Y también tenemos un blog. Tenemos un blog que es más complicado decir, que está ahí separadores igual con el blog, sí, que se entienden más que mi voz. Bueno, no, yo lo digo si querés. No, porque, a ver, dale. Más Vale Tarde, Magazine Radial, bien, todo junto, bien, .blogspot.com. Bien, ahí van a encontrar los audios de estos programas, claro, noticias que vamos levantando en la semana, posteos, algunas cosas graciosas. Está para entrar y si te atreves, opina, ahí se pueden poner comentarios, claro que sí, no hace falta que pongas este nombre y apellido, no hace falta mucho de eso. Date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Date una vuelta másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. Escucha lo que sigue, pero cuidado. El placer por la cultura puede provocar una maravillosa dependencia. Que a partir de las 13 el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Solo con nuestros hijos, vivos o muertos, angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. Consulados, embajadas, ministerios, iglesias, todas partes se los han cerrado, todas partes se los han cerrado las puertas. Por eso les rogamos a ustedes, son nuestra última esperanza. Por favor, ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Personal policial, desaloje la sala. Escuchamos tres voces en este audio, uh-huh, que nos ubica en aquel terrible momento, sí, que fue el año 76. La primera voz es la del locutor oficial, dando el primer comunicado de aquella etapa que daba comienzo un 24 de marzo de 1976. Uh-huh. Anunciando lo que había sucedido, el golpe de Estado, el retiro de la, hasta ese momento, presidenta del país, que era María Estela Martínez de Perón, sí, y la recomendación expresa de las Fuerzas Armadas del total acatamiento, creo que esas son algunas de estas las palabras que dice el locutor, el total acatamiento a todas las disposiciones que emanen de la Junta de Comandantes. Sí. La segunda voz es la de Azucena Villaflor, una de las madres de Plaza de Mayo, primeras luchadoras, de hecho, desaparecida, torturada y seguramente y muerta. Sí, claro. Y la rogando a los periodistas, porque ya habían tocado todas las puertas habidas y por haber, rogándoles a los periodistas que las ayudaran. Sí. Y la tercera voz es el fiscal Estracera en el célebre e histórico juicio a las juntas de gobierno durante el gobierno, el primer gobierno democrático que tuvimos, que fue el del doctor Alfonsín. Histórico juicio porque no se dio en ningún lugar del mundo, ni en ningún lugar de América Latina, todavía al menos, declarando esa frase que fue lanzada a la historia y que todos repetimos, que nunca, nunca más suceda lo que sucedió en nuestro país durante esos años oscuros, negros y de crímenes sin cesar. No es fácil tocar este tema, Oscar, no es fácil escuchar estas cosas. Yo recién estaba pensando, mirándolo a Luciano, que es nuestro operador, que es un joven, no sé cuántos años tiene, pero indudablemente que no vivía cuando esto pasó, porque esto pasó en el año 76, así que son 38 años, creo, 37 años que han sucedido. Luciano no tiene esa edad ni por casualidad, ni por casualidad, pero pensaba en él como en tantísimos otros argentinos que no han vivido esta época y que la han escuchado innumerables veces en radios, las han leído en diarios, probablemente las han estudiado en las escuelas también, pero no la han vivido. Tanto vos como yo, Oscar, y en particular yo porque soy mayor, la he vivido y la he vivido con temor, con espanto, porque muy cerca mío pasaron algunas desapariciones, muy cerca de mí. Yo era chico y recuerdo, al menos en la secundaria, en los primeros años de la secundaria estaba la Guerra de Malvinas, ya era el final de la dictadura y toda una historia que yo siendo un adolescente me comí, se comió mucha gente de la guerra, y esto de incentivar al patrioterismo, ese berreta que tenemos todos, y apoyando al borracho de Galtieri, ¿no? Una locura que fue la guerra contra la séptima potencia mundial en ese momento. Demencial, demencial fue. Encontré un dato que uno a veces dice, creemos en las coincidencias, no vamos a creer, es una mera coincidencia, es azaroso, tal hecho, tal otro. Qué sé yo, Oscar, no sé, a cada uno le quedará la reflexión frente a esto. El primero de diciembre del año 2010, apenas hace 2 años y algo, la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en una resolución 265/451 designó el 24 de marzo como día, escucha esto, Oscar, como Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Digo, uno podría pensar con cierta vanidad, bueno, caramba, la ONU recuerda a través de esto el horror que comenzó en nuestro país un 24 de marzo. Sí, claro. De 1976, pero no es así. Esta fecha que elige la ONU como Día Internacional del Derecho a la Verdad, ¿sí? Sí. Sucedió un hecho en el año 1980 y no sucedió en nuestro país. Ah, mira. Sucedió en El Salvador. Asesinaron al obispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero. Este obispo salvadoreño fue un defensor ferviente de la causa de los derechos humanos en su propio país, El Salvador. A propósito del día, es el propósito de por qué la ONU declara este día 24 de marzo, coincidentemente en la fecha con el horror argentino, ha sido por dos motivos. Primero, para promover la memoria de las víctimas, caramba, estas son palabras para nosotros súper familiares. Sí, sí, claro, la memoria, la verdad y la justicia. La justicia, sí. La ONU decide establecer un día en el almanaque para promover la memoria de las víctimas y en segundo momento rendir tributo a quienes han dedicado su vida a la lucha por promover y proteger los derechos humanos de todos y a quienes la han perdido, a la vida la han perdido en ese empeño. Clarísima la ONU, clarísima. Y en una increíble coincidencia con nuestro 24 de marzo del 76, el crimen de este obispo sucedió un 24 de marzo del 80, cuatro años después. Monseñor Romero era un sacerdote católico, obviamente, y era el cuarto obispo metropolitano de la ciudad de El Salvador, la capital del país. Se volvió célebre este hombre por la enorme e insistente predicación en defensa de los derechos humanos y murió asesinado ¿por quién? ¿Por quién podría haber muerto asesinado? Por el ejército salvadoreño. El arzobispo denunciaba en sus repetidas homilías, que son los textos que, que habla el sacerdote frente cuando da una misa. En estas homilías dominicales, el arzobispo Romero hacía permanentes denuncias y numerosas denuncias a las violaciones a los derechos humanos que había en su país, que había en su país, y manifestó públicamente su solidaridad como obispo de este país, como la máxima autoridad eclesiástica del Salvador, contra la violencia política. Este hombre, con estas características que tanto nos acerca a algunos de los sacerdotes muertos en nuestro país, dio origen a que el 24 de marzo sea declarado el Día Internacional de los Derechos Humanos por la ONU en búsqueda de la verdad y la justicia. ¿Será coincidencia, Oscar, que han estos asesinos buscado el mismo día? Y no sé, la verdad que no creo. Pero porque, es como, si no recuerdo mal, lo asesinaron al aire libre. A este sacerdote, dando el oficio religioso. Sí, exacto. Dando el oficio religioso al aire libre también, ¿no? Una cosa. Pero bueno, esto tiene que ver con una dictadura que fue cívico-militar, hay que decirlo y repetirlo hasta el cansancio. Había muchas cosas prohibidas y había cosas que no se podía decir. Sin embargo, se filtraban algunas cosas, sobre todo en la música. Vamos a escuchar un tema que dice algunas cositas. Dale. Si este país no estuvo hecho porque sí, te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes que hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder. Esto es parte de la música que se escuchaba medio escondido, pero la verdad que si hay que pensar algo sobre los militares, que son bastante duros de marote, bastante tercos, bastante ignorantes. Exactamente, porque hay cosas que no prohibían porque no entendían, claro, y cosas que prohibían porque sonaban mal. Claro. Yo siempre recuerdo un dato, habían prohibido un libro sobre la Cuba electrolítica. La Cuba no es Cuba el país, la Cuba es un balde, es un recipiente. Claro. Bueno, habían prohibido ese libro pensando que, bueno, no importa. Vocabulario muy chiquitito. Sí, sí, sí, la verdad que un margen mental muy estrecho. Saludos, saludos a nuestros contactos de Facebook, a Sandra de Junín, a Susana Lotito de Córdoba, avisamos que estamos haciendo el bloque este de cultura por el aniversario del golpe, a Claudia Berardi, psicóloga acá de Buenos Aires, y a Eva Mercedes Besón, que nos dice que está comiendo tortas fritas con mate. ¡Ay, qué rico! Hay otro muchacho que también nos está diciendo lo mismo, que es Rubén Martínez, está llegó recién de trabajar y está mateando, está escuchándonos. Me hacen recordar que yo me lo olvidé el mate. Y nosotros estamos sin mate, acá le dije, no dije que fuiste vos lo me culpable. Me siento recontra culpable. Pero bueno, gracias a todos por los me gustas, por los saludos y por los repliques. Desde seguimos luego. con este tema tan complicado, tan doloroso, sí, más que complicado. Muy doloroso, pero hiper necesario, sí, creo. Sí. No solo para nosotros, sino para todos, para aquellos que son muy jóvenes y que quizás no lo han vivido y que puedan tener un acercamiento más, un otro acercamiento a este momento de la historia que no pasó hace tanto tiempo, pasó hace 37 años. Sí. ¿Qué es un golpe de Estado, Oscar? Nuestra historia, lamentable historia del siglo XX, arranca con el primer golpe de Estado en 1930, ¿sí? Con Uriburu, sí, este señor que Irigoyen, francamente, que lo derroca a Irigoyen, que una y otra y mil veces me voy a preguntar por qué tiene una calle que lo recuerda, ¿no? A Uriburu. Sí, sí, bueno, como tantos otros. Claro, es como si Videla tuviera una calle, ¿no? Y uno vive en la calle Videla. Yo creo que me mudo, francamente, si me pasara esto. Un golpe de Estado es un ataque, decididamente, es un delito de sedición, es sublevarse contra las instituciones organizadas por un Estado, sea aquel el que sea. Es un ataque meditado, ilegal, violento, generalmente es violento, a todas las normas de organización, al funcionamiento de todas las instituciones y a todas las autoridades que estén constituidas en el lugar donde esto tiene su sede. Este ataque o este atentado está dirigido claramente a alguien y es un plan. Es un plan que está preconcebido, digamos, que está preelaborado y se lo lleva a la práctica cuando el ataque tiene lugar. Ese ataque que muchas veces ha sido violento. Nosotros hemos hablado y escuchamos una y otra y otra y otra vez este concepto de terrorismo de Estado, ¿sí? Sí. Y no me parece que esté mal volver a quizás a hablar dos momentos, dos minutos acerca de qué es el terrorismo de Estado. Es el uso, Oscar, el uso sistemático por parte del gobierno de un Estado, uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas y represalias. Escuchábamos en ese primer audio al locutor oficial el 24 de marzo del 76 advertir a toda la población y convocarlos al estricto cumplimiento de todas las normas emanadas del proceso de reorganización nacional. Si esto no se cumplía, las represalias iban a aparecer. Sí. Y caramba, si aparecieron, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que el terrorismo de Estado es el uso sistemático por parte del gobierno de un Estado de amenazas y represalias con el fin de imponer la obediencia de los ciudadanos a las normas estipuladas y establecidas por ellos, que se contradicen con las normas tradicionales y legales que son las constitucionales, por otro lado. De hecho, este último golpe militar del cual estamos hablando, uh-huh, apenas asume o asumió, cerró el Congreso Nacional, es decir, el Poder Legislativo, levantó toda la Suprema Corte, uh-huh, de Justicia, es decir, el Poder Judicial, sí, y ellos asumieron la autoridad omnímoda del Estado argentino. Una junta militar compuesta por los tres comandantes en jefes de las tres fuerzas, Marina, Ejército y Aviación. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cuándo comenzó? ¿Cuándo se acuñó este término terrorismo de Estado? Creo que lo tenemos que ubicar claramente en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, y se lo debemos a los sistemas empleados en ese momento de la historia de la humanidad, que fue el fascismo por un lado, uh-huh, o el nazismo también, sí, y el comunismo, o mejor dicho, el estalinismo. Claro, sí, claro. Sí, sí, y sí, no sí, el comunismo. Uh-huh. Ya sea fascismo, nazismo y estalinismo dieron origen a este concepto de terrorismo de Estado. Uh-huh. El Estado impartiendo el terror a su población, claro, bajo amenazas y castigos. Sí, eso va contra esa gente que todavía hoy dice, y bueno, estaban los terroristas poniendo bombas y el Estado tiene que defenderse. Claro. No, no, bueno, no, esa es el terrorismo de Estado. Esa es la aberrante. Esa es la teoría de los dos demonios. Los dos demonios. Sí, no acepta el casi nadie. El Estado constituido, uh-huh, el gobierno, uh-huh, de un Estado, hace un uso sistemático, uh-huh, de amenazas y los, sí, castigos consecuentes si no se cumplen, uh-huh, debidamente las ordenanzas emanadas de ellos. Además de estos tres movimientos nefastos que hubo en la primera mitad del siglo XX, del estalinismo, el nazismo y el fascismo, uh-huh, no podemos dejar de reconocer que acuñaron este término, sí, de terrorismo de Estado, no podemos dejar de reconocer todo esto que también se extendió durante el siglo XX en, particularmente hablemos de nuestra región, que fue, uh-huh, América Latina. Sí, claro. Porque pasó desde el norte hasta el sur, uh-huh, todos los países de América Latina sufrieron dictaduras militares. Sí, porque venían otros aires, otros intentos de cambio, y lo que hicieron fue, bueno, sacarlo de un plumazo con la CIA y los mismos de siempre. A todas las democracias, sí, formales que existían, sí, en América Latina, ¿no? Con, uh-huh, sendos golpes militares, todas esas democracias fueron devastadas y, uh-huh, golpeadas y aniquiladas. Bueno, vamos a cerrar este capítulo por ahora con un tema que me gusta, que se lo podemos dedicar a todos esos miserables. A ver. Caballeros de la Quema, uh-huh, y venimos en la otra hora. Dale. ¡Raja, rata! Sus chanchitos, no sé si le cuentan, anda suelta la rabia. Y yo que usted me cuido la buzarda. Rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata, rata. Porque suena, suena, el río se viene. No sé si le llega el tufo a goma quemada. Yo que usted me cuido la niata. Raja, rata, rata, raja. Raja, rata, rata, raja. Raja,

Así que a ellos le damos las gracias. A otra que se replica siempre es también, a ver si la tengo por acá. No la tengo por acá. Bueno, después lo digo. Chapa, es esta mujer, Chapa, vení, Elizabeth Zurdo, que ella es de Villa Langostura. Ah, bueno, que ahora que sí que la conoces. Conozco Villa Langostura, sí, no la conozco a ella. No. Estuvimos con Karina hace quiero poner a llorar. Bueno, pasamos por ahí, estuvimos 2 horas. Pero es un lugar espectacular. Bueno, ella nos replica cosas, así que le mandamos un beso desde acá, de esta Buenos Aires, nublada y con lluvia. Lluviosa, sí, un día de otoño completamente. Bien. Habíamos adelantado algo sobre Correa, el presidente de Ecuador, siempre tiene declaraciones interesantes. Está haciendo sede, ya terminó, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por estos días, la ciudad de Guayaquil, un encuentro que hubo ahí, y hubo declaraciones en torno a que él propuso que la sede de esta comisión se traslade de Washington a Buenos Aires, porque tiene que ser, dice él, únicamente, y coincido también, ¿no?, con países que hayan suscrito al Pacto de San José de Costa Rica, lo que no hizo Estados Unidos. Dice algunas cosas interesantes. No es posible tolerar que la sede actual de la comisión sea el país que embarga criminalmente a Cuba. Es un país que no está sujeto a la Corte ni a la Comisión de Derechos Humanos. Está hablando, obviamente, de Estados Unidos. Dice, no se trata de una simple coincidencia o de ingenuidad. Esto responde a una visión política de doble moral. Esto se aplicó durante décadas en América Latina, cuando se creía que éramos el patio trasero de Estados Unidos. Él dice, por ejemplo, Ecuador no tolerará más este neocolonialismo. Acá se hablan de derechos humanos y son los que menos se comprometen cuando tienen que decir, tienen que, por lo menos, tienen que dar explicaciones a organismos internacionales en esa materia. En nuestro país, dice Correa, tampoco se permite la tortura, no hay pena de muerte, no se ha invadido a nadie, no hay aviones no tripulados que matan a terroristas y gente que está alrededor. En fin, le bajó línea a Estados Unidos. Y hay otra cosa que es que está reclamando también, que hay zonas que se llaman relatorías de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que hay una zona de esta relatoría, de esta comisión, que se encarga particularmente sobre los medios de comunicación. Y dice que no se acepte, está pidiendo que no se acepte a esta relatoría contribuciones económicas de países de Europa. Ajá. De Europa y de Estados Unidos, que no son miembros, ni siquiera son miembros de esta comisión interamericana. Estamos hablando de interamericana y estamos hablando de Europa. ¿Qué tiene que hacer ahí? No sé, pero esta gente pone plata, y lo que dice Correa por ahí, pagan para controlar a los demás en nombre de los derechos humanos. Son 23 estados los que forman parte: Argentina, Bolivia, Brasil, Perú, Honduras, República Dominicana, Guatemala, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Haití, México, Nicaragua, Uruguay, Venezuela y Paraguay. Así que muy interesante esto de Correa y estas cosas que nos dice siempre, ¿no? Siempre es interesante lo que comenta. Y además, bueno, estamos hablando justamente de este tema de los derechos humanos, y en el caso de este recuerdo que estamos haciendo del golpe de Estado del año 76, fue la mayor y más feroz violación de los derechos humanos que hubo en nuestro país. Sí. Quiero leerte y compartir con algunos de nuestros oyentes, o con todos ellos, algunas frases realmente que podríamos llamar como frases del horror. Las voy a leer textualmente, son verdaderamente atemorizantes, vergonzantes, y no sé qué otras palabras poder decir. Primero, mataremos a todos los subversivos. Luego, mataremos a sus colaboradores. Sí. Después, a sus simpatizantes. Enseguida, a aquellos que permanecen indiferentes. Y finalmente, mataremos a los tímidos. Esto fue dicho en mayo del año 77 por el general ibérico Sanjén, gobernador en aquel momento de la provincia de Buenos Aires. Otra frase del horror. Un terrorista no es solo alguien con un revólver o una bomba, sino también alguien que propaga ideas contrarias a la civilización occidental y cristiana. Esto lo dijo el criminal Videla. Otra frase del horror. El enemigo, vive en nuestro interior, y lo que es más grave, está alojado en el interior de muchos argentinos. Por eso, nuestro trabajo debe ser total. Debe abarcar el cuerpo y el espíritu. Estamos en una guerra casi civil que no hemos declarado y que nos han declarado. Esto fue dicho el 9 de septiembre del año 76 por Monseñor Olimpo Maresma de Mendoza, en el acto por el 65 aniversario de la coronación pontificia de la Virgen del Carmen de Cuyo. Es de una hipocresía que no tiene límites. Otro de alguien que ya casi no merece adjetivación. Que me digan que Camps torturó a un negrito que nadie conoce, vaya y pase. Pero ¿cómo iba a torturar a Jacobo Timerman, un periodista sobre el cual hubo una constante y decisiva presión mundial? Qué miserable. Que si no fuera por eso, 30 de julio del año 84, ya terminaba. Ya estaba en, claro, en ¿quién plena lo dijo? El criminal Christian von Bernich, capellán de la policía de la provincia de Buenos Aires, que hoy goza de cadena perpetua, pero sigue dando misa. Sigue dando misa. Eso es algo que se le reclama a la iglesia todavía. Y te leo el último de estos horrores. Hasta el presente, en nuestra guerra contra la subversión, no hemos tocado más que a la parte alta del iceberg. Ahora es necesario destruir las fuentes que forman y adoctrinan a los delincuentes subversivos. Y esta fuente se sitúa en las universidades y en las escuelas secundarias. La influencia más peligrosa es la ejercida por los universitarios formados en el extranjero, y más precisamente en la Sorbona y en Grenoble, Francia, que de inmediato transmiten el veneno con el cual intoxican a la juventud argentina. Esto lo dijo el entonces general Axel Edgardo Vilas, comandante de la Quinta Región Militar, en el año 1976. Hablan de venenos, de guerra, de intoxicación, la fuente para esta intoxicación es el estudio universitario. Es es algo de una bajeza, de una chatura. A mí no me alcanza el vocabulario, te juro. Pero bueno, hasta acá estos horrores. Bueno, como para terminar, recordemos que hay gente todavía sin juzgar, hay estamentos que se han tocado y poco. Y mucho de esto también tiene que ver el sindicalismo. Hay mucho sindical de los gordos, de los viejos, de los de siempre, que en esa época estaban. Miraban para otro lado. Miraban o marcaban. Hay casos como el de la Mercedes-Benz, por ejemplo, que se marcó a delegados de la comisión interna que fueron desaparecidos. O sea, ¿habría que hacer un mea culpa? No, tendrían que ir en cana directamente. Bueno, esto también tiene que ver con el Poder Judicial, con jueces que todavía están, el clero, ni hablar. Hay muchos cómplices de esta dictadura cívico-militar. Demasiados, porque si no, no habría sido posible semejante salvajada. Ahora, yo muchas veces me he preguntado, ¿quién les dijo a esta gente que nuestra manera de ser cristiana es la que debe ser? ¿Por qué tenemos que tener una manera de ser cristiana? Que según ellos, hubo episodios que recuerdan claramente al nazismo, la incineración de libros, Oscar, que tuvieron lugar el 24 de abril de este año 76, y decían en Córdoba lo incineraron libros, como recuerdo, fotos históricas del nazismo, y dicen, por ejemplo, se incinera esta documentación perniciosa que afecta al intelecto y a nuestra manera de ser cristiana, a fin de que no pueda seguir engañando a la juventud sobre nuestro más tradicional acervo espiritual. ¿Quién les dijo que la manera debe ser cristiana solamente? Claro, o que esa manera es la cristiana. ¿Te cuento ¿no? lo Porque... que incineraban? Sí, sí. El Principito, las novelas de Gabriel García Márquez, los poemas de Pablo Neruda, estos libros incineraban porque eran perniciosos, claro, para nuestra manera de ser cristiana. ¿Quién les dijo que es la única manera de ser? Y que esa es cristiana, ¿no? Y que eso es eso ser cristiano. Es cristiano, porque también recuerdo operativos que tenían nombre de... nombres religiosos, bueno, de santos, de vírgenes. Recordemos ese horror, ese último, si queremos, y hasta aquí podemos llegar con este recuerdo dolorosísimo, pero necesario, el horror de esos vuelos de la muerte. El horror de esos vuelos de la muerte. Exacto. Drogar a estos... sí, médicos también, me hiciste acordar de esto también. Por supuesto. Médicos que veían hasta dónde podían llegar con la tortura. Con la tortura, los médicos que atendían los partos clandestinos, los médicos que entregaban a estas mujeres parturientas y después de haber parido. No, fue todo un horror generalizado del cual, lamentablemente, buena parte de la sociedad civil aprobaba. Exacto. Bueno, vamos a cambiar, vamos a poner música y vamos a agradecer a estos amigos que se comunican con nosotros. María del Carmen Rodríguez, de Buenos Aires, Marcelo Zavala, él es de San Salvador, Entre Ríos. Ajá. Así que gracias a todos por estar ahí. Vamos a escuchar un temita más y después volvemos. Gonna lose some love and get me some gas. Gonna get me some action. Go crazy driving in the fast lane. I'm feeling like the cologne. She talking dirty and I'm feeling so lonely. So come home, come home. You don't gonna break my heart. Man on the prowl. I'm a man of the crowd. I don't really wanna be a rock and roll star. I just wanna be a Lord I trust. I wanna go to the movies. All I wanna do is sit on my ass. So honey, come home. Come on, come on. Don't leave me where I'm feeling so lonely. I'm a man on the prowl. Well, I keep dreaming about my baby, but it ain't gonna get me nowhere. Hey, I gotta teach my baby dancing, but I am not ready to stay. So baby, look out, I'm a man on the prowl. Look out, man on the prowl. Yeah, yeah. date una vuelta por nuestro blog másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Bien, ¿haces algo este fin de semana largo, estos feriados así, vos no? El otro, no este, el próximo. El que viene, sí, sí, sí. Y probablemente me encuentre con amigos, ajá, vaya al cine, pero irme de la ciudad, ajá, no. No, yo tampoco, pero no. Es interesante, ¿no? El tema es que salimos de vacaciones muy cerca del feriado largo nosotros. Porque si hubiésemos salido claro, fin de año pasado o principio de año, por ahí nos queda un resto para salir a algún lado. Puede ser, sí, pero, sí. Pero uno se escuchó a gente decir que bueno, eso que comentábamos al principio, que bueno lo de los feriados. Otro, mucho más a la derecha que esa persona, decía ahí es para fomentar la vagancia. Lógico. Claro. Sí, y sí, otro que no estaba tan a la derecha, pero estaba cerca, decía perdemos plata. Ah. Porque la gente no trabaja y cobra igual. Claro, bueno, pero un feriado como el día de ayer en las escuelas de la ciudad de Buenos, uh-huh, Aires no fue para fomentar la vagancia. No, bueno, pero no fue feriado. Fue un franco para poder disfrutar del acto cristiano, claro, de la asunción del, sí, nuevo, sí, Papa. Sí, a mí me gustaría saber si, por lo menos en la Argentina, yo soy creyente, no soy practicante, pero me gustaría saber así todo, si la mayoría o la mitad o un poco más de los argentinos son católicos. Sean o no, ¿mm?, no sean católicos. Es igual, tampoco tiene mucho que ver. Desde la época, desde la ley 1420... que se promulgó durante el gobierno de Sarmiento, uh-huh, Oscar, uh-huh, sí, la educación pública es gratuita y laica. Claro. Laica. Claro. Ahí hay un problema también con la iglesia. Pero claro, bueno, yo te preguntaba esto porque esto que comentaban, vi una nota estos días de un coordinador del Departamento de Política Económica de Sid Baides, donde habla esto de derecho al ocio, es la nota de página 12. Dice más o menos como que la ampliación de feriados en estos últimos 4 años no implican que las empresas deban contraer su producción. Dice también que dinamiza el turismo interno y las economías regionales, mejora el salario de gran parte de los trabajadores, sobre todo si tenemos en cuenta que uno trabaja y no cobra, ¿no? Es un porcentaje, pero después vamos a ver lo que equivale estos feriados. Son 7 nuevos feriados que equivalen en cantidad de días trabajados a un 2,9 y un 3% del total. Ajá. O sea, no es tantos días, porque la mayoría uno escucha y dice, no, pero se la pasan de vacaciones. No, pero esta es la inflación que hacen los diarios, sí, hegemónicos. Sí, la inflación de la noticia, sí, claro. Dice la nota también que esto es un mito, porque las mismas compañías pueden programar y planificar este tiempo para recuperarlo. Son pocos días, como decíamos, y se pueden hacer mediante horas extras, intensificación de tareas, se trabaja más o más rápido, o se pagan premios a la productividad para que se trabaje más rápido. Se pueden sumar más turnos o contratar más personal. Claro que ahí te van a decir, pero se gasta más. Claro, sí. Los pobres bueno, empresarios. El tema que también hay que verlo del otro lado. Estos feriados implican mejores ingresos relativos para los empleados con ingresos fijos mensuales. Estos que decíamos nosotros que cobran por días que no trabajan. En realidad es una suba salarial que no llega al medio por ciento. Ah. Tampoco que se van a quedar pobres los empresarios. Es un gasto tremendo. Claro. Vamos a decir que esto, el tema del turismo es muy importante porque hace que muchos lugares que no tengan movimiento, estos días de turismo, de feriados de Semana Santa, de fines de semana largo, se muevan mucho más, generan puestos de trabajo. Fíjate que en el año 2006, nada más que en el 2006, se generaron 956.000 puestos de trabajo nuevos. Ay. Estamos hablando de casi 1 millón de puestos de trabajo en torno al turismo. Turismo sobre todo en lugares que no tienen otra forma de generar trabajo. Así es, ¿mm? Así es. Y hay otra cosa también que dice el estudio que hay entre los centros turísticos y la capital, hay mucha distancia, sobre todo en muchos que tienen en el sur, en el norte, en el noroeste. hay lugares intermedios y más cercanos que generan nuevos polos de turismo. Así es. Se están abriendo lugares nuevos. Esto está haciendo que ciudades o pueblos reverdezcan, tengan más empleo. Todo este movimiento de dinero, movimiento de divisas que es interno, que tiene que ver con nuestro país, eso hace que esa plata quede en el país. Y está bueno también porque si uno se va afuera, esa plata va afuera, la ganancia queda afuera, esta ganancia queda acá. El tema es ver cómo hacen el Estado, en este caso, para redistribuir esto, ¿no? Así es, como siempre, digamos. Uh-huh, como siempre, sí. Según la Cámara de Turismo, el 76% de los turistas movilizados en 2011 fueron residentes locales, gente del país que veraneó en el país. ¿Qué porcentaje? 76%. Ah, enorme, enorme. Es muchísimo. Y esto está hablando de la cantidad de gente que veranea, no solo veranea, sino que se pasa estos días en el país, ¿no? Sí, sí. Y está muy interesante porque genera movimientos y puestos de trabajo genuinos, sí, sí, contra lo que la mayoría dice, esto está para fomentar la vagancia. Yo te diría, yo haría una pequeñísima corrección. No es la mayoría que dice no, eso. No es la mayoría. No es la mayoría. Uno lee o ve en ciertos medios de comunicación esto, claro, que digo, y en alguna gente que uno conoce, pero no son la mayoría, no, por supuesto que no. De ninguna por supuesto manera. Que no. De ninguna por supuesto manera. Que no. Así que... ¿Querés que te lea... Dale, a ver, decime algo. Que te lea alguno de estos precios tremendamente ridículos y exagerados que te comenté antes. Dale. Te voy a leer un par más. ¿A vos te gusta la sandía? Sí, claro. Bueno, claro. ¿Sabés que hay una lo blanco que... no se come, discúlpame, ¿no? Porque conozco gente que come lo blanco. Se hace dulce con lo blanco, sí, ahí claro. Está, bien, mi mamá está muy bien. Hacía dulce con lo blanco. Mira qué bueno. No, pero eso. Yo te voy a contar de una sandía negra, Oscar, cuya cáscara negra. Es negra, cuya claro, cáscara cocinada. Es negra. Se llama sandía Densuke Black, por lo mismo queda claro que es negra. Por lo black, ajá, la ajá. Palabra black. Es una isla, es una fruta que crece en una isla del Japón que se llama Hokkaido y se producen apenas unas 10.000 sandías por año. 10.000 por año. Bueno, esa sandía, una solita, cuesta $250. Ah, bueno. Dólares. Un poquito cara. La sandía. Uh-huh. Y la última que te cuento, la última. El queso de leche de alce. El alce. ¿Eh? El alce es un cuadrúpedo mamífero, sí, que tiene... Sí, sí, tiene como tiene unas ramas. Cuernos, claro, sí. Tiene cuernos. Bueno, como si fuera, qué sé yo, un ciervo, una especie de ciervo, digamos. Sí, el sí, queso de leche de la hembra del alce, ¿no? Claro, sí. Es un producto exclusivísimo, el queso, ajá, que se hace con esta leche. Hay una granja en Suecia que se especializa en este queso. Uh-huh, sí. Ya verás... O estamos viendo de dónde surgen estos productos tan exóticos y sí, tan tercer mundo no, ¿no? Tan caros. No, en Suecia se especializa en la cría de los alces, uh-huh, de los cuales luego extraen la leche y hacen sí, los quesos. Estos animales son ordeñados únicamente entre mayo y septiembre. Ajá. Y el proceso del ordeñe dura entre 2 horas aproximadamente por cada hembra. El costo de cada queso, escucha esto, porque es increíble. El costo de cada queso, $1,100 por kilo. Por kilo. Un poquito caro. Sí, bueno. Después te voy a contar otra si nos queda tiempo, y si no, la semana que viene te sigo contando, porque hay algunos que son, pero realmente, un pucherito. Estás en Radio Rebelde. AM740. La radio de miles. Espacio publicitario. ¿Sabías que si caminas 30 minutos diarios, mejora tu circulación sanguínea? Por eso, camina hacia una vida más saludable. Argentina Camina. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. En un esfuerzo sin precedentes en la radiotelefonía, AM740 Radio Rebelde presenta Con Causa y Sin Causa, un programa de Claudio Rabino, los miércoles de 21 a 22. Esta radio que te informa y entretiene es integrante de la Red Federal de ARDIA, Asociación de Radiodifusores Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. www.ardia.org.ar. Usachuhaypa, Tierra Viva, un programa de la UCSI, Universidad del Consejo Cultural Indígena, camino a la Cumbre Mundial de los Pueblos Indígenas por los Derechos de la Madre Tierra. El sentir y la expresión indígena en su propia voz y sus cultores. La relación de nuestro pueblo con el medio ambiente, la comunión con la Madre Tierra y el mensaje de sus protagonistas sobre este proceso cultural, histórico, político, social de los pueblos indígenas en favor de la Madre Tierra. Tierra Viva, con la conducción de Sisquito Flores y la participación especial de Ila Sisa, todos los jueves de 18 a 20 por Radio Rebelde AM 740. ¡Acción! Del 21 al 27 de marzo, el tercer Festival Internacional de Cine Político con 140 películas de 32 países en Espacio Inca, Monumental Electric, Cine Cosmos, Auditorio de la Biblioteca del Congreso, Centro Cultural de la Cooperación, Auditorio Bauen, Centro Cultural Rojas. Una inmersión al mundo real en la ciudad de Buenos Aires. Del 21 al 27 de marzo. Informate en www.fisip.com.ar. ¡Corten! Fin espacio publicitario. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul. Estás escuchando Radio Rebelde, amplitud modulada 740. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Salud y algo más. Nuevos datos. Viejos consejos. Aportes para nuestro bienestar. Bueno, vamos a volver un poquito a mi bien amado psicoanálisis, a esta teoría que bueno, marcó un antes y un después en lo que a la subjetividad se refiere, sí, claro, y al dolor subjetivo, al sufrimiento subjetivo se refiere. Y quiero en apenas un par de minutitos, y en otro momento quizás nos extenderemos más, tratar de establecer las diferencias entre lo que es el psicoanálisis y las sumamente variadas psicoterapias, sí, que existen. Lo que sí es cierto es que el psicoanálisis les firma el certificado de nacimiento, digamos, en la psicoterapia, claro, porque claro, si no hubiera existido el psicoanálisis, o si no existiera el psicoanálisis, ellas no tendrían razón tampoco de existencia. Claro. Pero bueno, las hay de todo tipo, de todo color. Esto no sucede en nuestro país fundamentalmente. Casi te diría que provienen de otras latitudes estas variadas terapias. Sí. Bueno, algunas intentan rectificar la conciencia del sujeto y devolverlos a las normas sociales establecidas. Otros intentan dominar las emociones de los sujetos que los consultan. Otros se dedican a enseñarles, ¿no?, habilidades, claro, sociales, claro, o conductas. El mismo discurso médico ofrece o promete, mejor dicho, una felicidad por medio de un fármaco. Las causas habitualmente son las causas del sufrimiento psíquico, ¿no?, o subjetivo. Habitualmente para las psicoterapias tienen que ver con la herencia o con lo congénito, con lo químico fundamentalmente. Claro. Y la responsabilidad entonces del propio médico, del propio sujeto en el padecimiento, queda como elidida, como suspendida. Y la responsabilidad se le endosa de este sufrimiento psíquico o subjetivo, se le endosa a los avances o a los atrasos de la ciencia. Si la ciencia está atrasada, ese sufrimiento va a ser mayor. si los avances son cada día mayores, el sufrimiento psíquico va a ir desapareciendo. Hay ofertas masivas, Oscar, de tratamientos o de psicoterapias que se basan en la sugestión, en la educación, en la gimnasia, uh-huh. en la manipulación, en las técnicas de autoayuda o libros de autoayuda que hay. Hay estantes y estantes y estantes en las librerías, grupos de apoyo, políticas de laboratorio. Disculpame, ¿no? Vuelvo sobre los libros de autoayuda. Qué buen negocio que son, ¿no? Tremendo. Habría que tremendo. Preguntarle a unos cuantos. Sobre todo hay uno que tengo particularmente un poco de encono. ¿En tu casa lo tenés? ¿Cuál? No. En casa lo tenemos. No lo tengo. Bueno, ha llegado Karina. Ari Paluch. Está Karina Maldonado con nosotros. Claro. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Karina? Bien, escuchando esto de los libros de autoayuda. Uh-huh. Interesante. ¿En alguna... ¿Cuál es el que tienen? No, no tenemos. Yo en su momento caí en la trampa de... No, me vas a retar, Silvia. No. ¿Te acordás de los cuentos para Demián o algo así? Sí. ¿Jorge Bucay? Ah. Ay, Bucay, ese fue Bucay uno de los es el gran pionero, el gran maestro de la autoayuda. Sí, pero hoy por hoy hay otro Ladri del que lo he leído, hablando. Un par de libros. Uh-huh. No, yo no leí, por suerte de este Ari Paluch, no leí nada. Ah, no. Por suerte. Creo que me avivé antes. ¿Sabes por qué? Porque uno lo escucha, yo lo escucho cada tanto en la radio hablar. Es macrista en su momento cuando dijo que votaba Macri si era presidente. No importa eso, no tiene nada que ver. Ataca a la gente, ataca al pobre, ataca al morocho, no lo veo muy espiritual. Sin embargo, ya hizo su segundo libro, Combustible Espiritual, dio charlas para Macri sobre meditación y relajación. Claro. Yo creo que le encontró la beta y como hay muchos de estos... ¿No? Te digo que hay para todos los gustos y hay ofertas masivas, uh-huh, Oscar, pero uh-huh. masivas. Sí. Y para todos los gustos, sí. Para todos los gustos. Por eso te digo, se pueden hacer gimnasia, podés hacer... ¿Gimnasia cómo sería? Sugestión. Y sí, hay gimnasias. Tántrica. Tántrica, mira, tántrica vos, no. Por ejemplo, no sé. No, cualquier pero... cosa, podés hacer una gimnasia que apunte a mejorar el rendimiento sexual. Por ejemplo, ejemplo. Claro. ¿A dónde? ¿A dónde? Ya tenés una terapia. Bueno, para eso compramos el Kama Sutra. Es un libro. No, es como la Biblia en el casa. El Kama Sutra es un quilado. Es más viejo que la humedad. O sea, a mí me agarran lado. Calambres. No hay ninguna novedad, ¿no? Me agarran calambres, bueno, me desgarran. Todo. Por eso, hay de todo, pero realmente las ofertas son variadas, masivas, y además siguen uh-huh. apareciendo ofertas variadas. Hoy o hace unos días me enteré de un taller de pintura que apunta al autoconocimiento. Ah, qué bien. ¿Qué es esto? A ver, no te escuché mal. Un taller de pintura que apunta o que promueve el autoconocimiento. Y la gama de colores debe decir que promueve la variedad. ¿Qué es lo que dicen con esta definición? No lo entiendo ni tampoco me importa mucho. Lo cierto es que las técnicas son variadas, son numerosas, apuntan a masas determinadas de lectores o de consumidores de esto. Ajá. Y son tantas y ofrecidas sin ningún o con todo el descaro, mejor dicho, con todo el descaro del mundo, y son demandadas por un buen porcentaje de la población mundial. No uh-huh. estamos hablando de la Argentina, ni solo tampoco de la ciudad de Buenos Aires, ¿cierto? Sí. Los ideales en estos tiempos que vivimos han ido cambiando y mucho. Hoy tenemos, desde hace ya años, tenemos un ideal que ha sido casi como ubicado en un pedestal, uh-huh. que es el del funcionamiento eficaz. Claro. Hay claro. que ser eficaz. Sí. No hay duda. Tenemos que funcionar eficazmente en todos uh-huh. los órdenes de la vida, en todos. Sí. Eficaz y perfectamente. Así es. Y tendiendo al éxito casi total, uh-huh. por otro lado. Uh-huh. Bueno, si ves algunas publicidades, la persona es... Te invitan a eso, te invitan, ¿no? Un datito, un ejemplo. La mujer, hoy por hoy, y para la sociedad como está, tiene que ser profesional, linda, flaca, uh-huh. Corre a la mañana... Sí. Se va a trabajar. A la oficina. A la oficina, por supuesto. Vuelve a las 3 de la tarde. No plancha ni limpia. Llega nunca. A la casa, se sienta a tomar una tacita de té o jugo. No, perdón, antes de eso, disculpame que sí, haga esta pequeña digresión. Antes de volver a la casa, pasa por el after hour. Ah, yo no tengo idea qué es eso. pasa por el after hour, que es claro, después de hora, después quiere de hora. Decir esta expresión claro. en inglés, sí. terminada la jornada laboral, sí. se va a tomar unos drinks. Claro. Unos drinks. Igual claro. una birra. No, birra no. Pomelo sí, Pink, birra, no, no. No, no, no se dice birra. El tema es que vuelve a la casa, Bior. Está espléndida, viene el marido, otro sí. ganador, otro buen... ¿no? ganador de este modelo socioeconómico, y se van a cenar. Claro. Y ¿cómo hacen vuelve? Para estar todo el tiempo peinados, maquillados, sí, claro. con traje, él con corbata, y están lindísimos a las 10 de la noche? Sí, bueno. Justo a la hora que la mujer se pone las cremas en las piernas. Todo esto está en las antípodas de lo que el psicoanálisis como teoría y como práctica uh-huh. postula, promueve y lleva a claro, los hechos claro. en realidad. Y esto me parece que es lo importante de establecer estas diferencias profundas uh-huh. porque toda esta avalancha que aparece con todo el descaro del mundo, de las variadas terapias o psicoterapias numerosas y de todo tipo y de todo color, el psicoanálisis se diferencia profundamente de ellas porque ninguna de todas ellas toma al sujeto en su singularidad. Uh-huh. Todo lo contrario, lo toma... Generaliza todo. Generaliza, masifica a los sujetos. Por eso estas terapias o psicoterapias describen, observan, clasifican, estandarizan, uh-huh. Uh-huh. sacan cálculos estadísticos y dejan absolutamente de lado la singularidad subjetiva de cada uno de nosotros, que es a lo que apunta el psicoanálisis. Y para terminar y redondear, cualquiera diría, hay una vieja y tradicional e histórica expresión que define al psicoanálisis, que Freud lo llamó en inglés la uh-huh. talking cure, es la cura por la palabra. Talk sure. es hablar uh-huh. en inglés. La talking uh-huh. cure sería la cura por la palabra. Hay un punto de unión, uno diría, porque estas psicoterapias también se habla en ellas. Lo que pasa claro. es que el uso que hace o cómo opera el lenguaje para un psicoanalista y cómo opera para un terapeuta es absolutamente diferente. El uso que sí. se hace de la palabra sí. en el psicoanálisis es uno, que en otro momento lo desarrollaremos, uh-huh. y el uso que se hace de la palabra en estas terapias es muy otro. Uh-huh. En otro momento hablemos de este uso sí. de la palabra en unos sí. y en otros. Te iba a preguntar por conductista y no conductista, pero bueno, eso en otro momento vamos a hablar tiene que ver con otra cosa. Gestáltica y todo eso. ¿No? Y, mirá, también. Gestáltica, lacaniana, freudiana. Sí, sí, hay un poquito. Tanto, hay varias. Los argentinos sabemos todo. Somos todos psicoanalistas. Sí, sí. Sí, claro. Sí, no, eso. Ahora son todos más papistas que el Papa. Aparte de psicoanalista. Sí, bueno. Bueno, otro día seguimos con este tema porque para mí es apasionante y creo que vale la pena describir las diferencias uh-huh. y puntualizarlas uh-huh. firmemente. Bueno, vamos a escuchar un temita, después seguimos. El sol germina todos en este planeta. El viento es el que marca los destinos y el agua purifica. Tendríamos que vivir en armonía con la naturaleza. Y el hombre devasta todo y comercia recurso natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar ese mundo así es. Los poderes se jactan que cumplamos todo al pie de la letra. Solo que se olvidan el mandamiento de amar lo natural. Por eso estamos mal, no estamos bien. Perdimos tenemos la cabeza dentro de una TV. Por eso estamos mal, no estamos bien. Nos falta la conciencia para poder crecer. Porque eso es ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Matar este mundo así es. De moda de a poco nos va a avisar. El destierro de la tierra, del sustento familiar. Por los alimentos nuevos de plástico y alquitrán. Descomponen poco a poco y terminan en el mar. En el río, en la montaña o en la selva. En el silencio de cada uno de los habitantes de esta tierra. Que camina malherida, envenenada, que está en venta. Que si no la privatizan los políticos en guerra. De esta falsa ecología que futuro nos espera. Eso es lo más ilegal. Matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Ilegal, eso es lo más ilegal. Ilegal, matar este mundo así. Date una vuelta por nuestro blog, másvaletardemagazineradial.blogspot.com. másvaletardemagazineradial.blogspot.com. Ahora 20:47 minutos, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires 18 grados una décima. Seguimos hasta las 21 en vivo por Radio Rebelde, esto es Más Vale Tarde. Y para contactarte con el programa 4864-2230, 4861-3193 y 4861-1189. Ah, bien, pucha, ahí estamos y estamos en Más Vale Tarde edición en Facebook. Ahí tenemos contactos y amigos y grupos de gente que nos sigue, por suerte. Había una nota que habíamos adelantado al principio. Es un grupo que se llama... en realidad es un operativo impulsado por la UNICEF y el Ministerio de Salud salteño, que se llama Operativo para la Vida. Vienen desde enero realizando una humanitaria en el norte del país, sobre todo en Salta, de que estamos hablando. Revisaron en este tiempo más de 2.800 chicos en 7 de las 9 etnias que hay en el territorio salteño, a más de 150 embarazadas. Dice la nota que desde el 2012 para acá se evitaron más de 30 muertes asociadas a casos de desnutrición infantil, que decíamos, no se muere uno de hambre, ¿no? Se muere uno de enfermedades que tienen que ver con eso. Claro. La cuestión es que esto se hizo desde enero, como decía al principio, hasta mitad de este mes, se está terminando ya. Esto es en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia. Plantea la necesidad de cubrir en época estival numerosas áreas vulnerables, sobre todo para los chicos, con la deshidratación, diarreas. Hay un dengue endémico también en la zona. Sí. Hay muchas cosas que no se saben. Están invisibilizadas porque el médico casi no llega o no llega directamente, no aparece por ahí. Es un encuentro intercultural también porque la gente de estas etnias recibe por primera vez un médico que no tiene nada que ver con ellos. Hay cosas que los chicos no entienden. Y el tema de la inyección. Las campañas de preventivas están vedadas en estas zonas, sí, en estas comunidades. Que me parece que es un tema bastante esencial. Es lo que falta, es lo que está faltando. La profilaxis, ¿no? Pendiente. Claro. Sí, ese es el sistema de atención primaria, y esto tiene que ver con el Ministerio de Salud de Salta. Contempla la figura del agente sanitario, que tiene a su cargo a entre 120 y 150 familias. Cada agente sanitario es muchísimo. Y la visita cada 3 meses, de casa por casa van. El tema es la prevención, hay educación sexual también. Hay un censo, se toman censo de las enfermedades que se conocen, que se ven. Y bueno, ahí se encuentra con todo, se encuentra con desnutrición, embarazadas sin controles, hacinamiento, analfabetismo. Hay violencia familiar también. Esto es una nota interesante. Que tiene que ver con esta gente que hoy por hoy está terminando esta campaña que se llama Operativo para la Vida, que lo hace el Departamento de Salud de Salta con la UNICEF, que está impulsado por UNICEF también. Hablando de Salta, Oscar, sí. Al comienzo del programa les comentamos a todos esta nota de este personaje curioso, por no decir otra palabra, de aquel que siempre anda con una campera amarilla, ¿te acordás que comentamos? Sí, sí, sí, sí. Es Olmedo. Es el diputado nacional Alfredo Olmedo. El de la campera amarilla. El de la campera amarilla, pertenece al partido, digamos, o al agrupamiento, no sé cómo llamarlo, Salta Somos Todos, por eso me acordé, que lanzó este hombre, este curioso personaje de la política argentina, lanzó su proyecto de ley para terminar con los abusos sexuales. Bien. Sí. Bien, así y como leído, siempre, bien. Y como siempre, dice el artículo, propone imponer medidas extremas para quienes sean los culpables de estos hechos delictivos. ¿Cuáles son las medidas extremas? Imagino. Sus carteles anuncian lo siguiente, carteles. No, una publicidad gráfica, digamos. Gráfica, una campaña no gráfica. A las violaciones, hay que cortar por lo sano, castración a los violadores ya. Son los carteles que este sujeto exhibe, ¿sí? Nunca habló con un psicólogo, ¿no? Este hombre. Exhibe públicamente y bueno, parece ser que dialoga bastante, ¿no? Con estas ropas que ya sabemos que usa, reparte almanaques, remeras, gorras con inscripciones alegóricas a este proyecto que él presenta para terminar con los delitos sexuales. Me parece, bueno, hasta ahí que cada uno de los que están escuchando nuestro programa saquen sus propias conclusiones de semejante personaje de la política salteña, ¿no? Sí, claro. Vamos a dejar saludos a Diego Kaufman, que él está me gusteando por acá. María Elena Castro, ella también me gustea y replica cosas nuestras. Ella es de los toldos, no, de ranchos, perdón, de ranchos. Qué bueno. Así que gracias, qué bien. Gracias a todos. Muchos cariños. Date una vuelta por nuestro blog. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Date una vuelta. Más vale tarde, magazineradial.blogspot.com. Guillermo Domínguez Beretta. Gente de bien, a la que le interesa el país. La música era para cayó piedra. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos siempre? No, lo que está lloviendo. ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? La verdad, nosotros lo muy bien. Qué raro que llega, no. Qué raro, Guillermo, verlo en 11. La verdad que no se encontraba. En la estación de 11, ¿usted qué hace? No. Yo no vengo a la estación de 11, yo paso por acá. Ahí me deja el coche en la puerta y subo. ¿Ah, usted tiene chofer? Por supuesto. ¿Usted tiene chofer? Por supuesto. Vino con su chofer. Siempre caemos en lo mismo. No entendemos cómo usted llega. Nuestra producción. Yo lo estaba buscando y usted no me dijeron dónde venía. ¿Dónde venía? Si fueron de la radio, no estaban. Yo los encontré. ¿Cómo hizo? Los encontré y bueno. Sé dónde vive. Algo pasa raro en la producción. Bueno, yo quería decir esto que, la verdad, primero estoy eufórico. ¿Eufórico? Por supuesto, pues, Bergoglio, papa, por favor. Ah, Francisco también. Primero, por favor. Claro, me pongo de pie. Bueno, me pongo de pie porque yo no se escucha. Bueno, decía, no sé si vieron la foto de Mauricio. ¿Fotos? Por supuesto. No, pero principal. La principal, le dio la mano. Mauricio, le dio la mano a su amigo con su señora, la Aguada. Hubo para un medio que casi fue la visita más importante de las 130 y tantas. Por supuesto, el dinero que leemos nosotros. Disculpe, la estoy pisando. Bueno, perdón, pero el primer político que saludó el hoy Papa, sí. Esa fue Cristina. Sí, bueno, protocolar. ¿A quién le dijo por qué no me trajiste a Antorita? A su amigo Mauricio. Sí, voló, no me trajiste a Antorita. No, voy a hablar de bastante lo que yo básico, quiero. Su comentario. Yo voy a hablar de lo que yo quiero. Discúlpeme. ¿A qué vino? A decir esta noticia para que se noticia? Sepa. ¿Cuál? Que cuál? Se sepa. De las cosas que le dijo el Papa. Por supuesto, el Papa. ¿Quién? Un Papa, ya, Mauricio. Aquí ay, va no, estamos por en favor. Plena a campaña. A nadie le interesa. Le digo lo último allí para que me voy. Dice, la verdad, ojalá esto ayudase a la Argentina a unirse. Y yo dije, al y diálogo. Me contó que estaba muy contento con todo lo que sucedía en Buenos Aires en estos momentos. Ah, carísimo, es muy tu fuerte. Describite, mira, bueno. Es muy fuerte para todos los argentinos. A esta ciudad que yo no venía desde muy chico, ahora está acá en este momento, pensá que en el mundo entero está muy emperador. Perdón, usted, el Papa. ¿No le dijo que está amigo. Muy caro el subte? No, este hombre viajaba en subte toda subte, su vida. Y vino solamente a hablar de Mauricio Macri. Me quedé afuera esperando. Me perdí, la verdad. Se perdió. Y se debe haber perdido en esta multitud. Tiene muchas cosas, este edificio muy grande. Claro, bueno, mire. Bueno, ya está, eso es lo mío para bueno, quería estar acá. Es lamentable con usted, cada vez que usted llega. Mire, lo lamento, si usted lo lamenta. No lo lamento. Usted lamenta ay, que es? Yo lo yo lamente. Yo lo lamento que usted lamentalo, lo lamenta. Bueno, sácalo, ya, sácalo, Luciano. Le vamos a pedir a Luciano que sí, se Luciano. Vaya. Sí, ¿y nosotros vaya, qué vámonos. Hacemos nosotros, Carlos? Vámonos con. Nos vamos todos. Que viene Claudio sí. Rabino con causa y sin causa. Ahí está. El último tema. Mira, no puede abrir la puerta el tipo este. Bueno, no hay portero. Chau a todos. Chau. Disculpen este último momento, realmente. Ahora te abro basta, la puerta. Basta. Chau, hasta el miércoles. Que gracias. Dios te bendiga. Fuera de control. Fuera de control. Si se diera cuenta que la vida es corta, puede ser que dure menos que esta canción. Y ver lo importante que son ciertas cosas. Si no se preocupara por tener la razón, si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Si no prefiriera estar en otro lugar, no creo que tampoco le sirva. No sería como es, no vería como ve. Qué contento viviría. Si no se esforzara por hacerse normal, ¿qué vida tendría? Es mejor estar fuera de control. Fuera de control. Fuera de control. Control.